Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento y pequeños viajeros terrestres que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en sus suaves ondas y en mis queridos animales. Con el ratolí del Perillo, Ramirito Sincreyes, ¿cómo estás, zorrito del desierto? Pues no me lo he podido preparar. ¿No te has preparado nada? Estoy muy bien. ¿Cómo voy a estar? Eres una eminencia en lo desconocido. En lo desconocido, exactamente, porque de lo desconocido no tengo ni idea. Exactamente, por eso te lo digo. Ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Bueno, hace apenas dos meses, si no me equivoco, se ha abierto en Paterna el primer hospital para tratar el cáncer en nuestras mascotas, un hospital veterinario muy especial, no solo por la alta cualificación y experiencia de sus responsables que nos visitan hoy, sino por los tipos de casos que reciben y también por su propuesta de trabajo en equipo con el resto de veterinarios, tanto del mismo hospital AUNA como de otros centros, como de otros centros veterinarios, quiero decir. El futuro. Con nosotros Juan Francisco Borrego, especialista en oncología. Hay que decir que solo hay dos trabajando en España, que es una cosa que me llama la atención. Bienvenido, Juan Francisco. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Además, también es director del Instituto Veterinario de Oncología Comparada, IVOC, y socio de AUNA. Y también tenemos con nosotros a Manuel Jiménez, especialista en cirugía de pequeños animales. Y hay que decir que también solo hay tres trabajando en España. Manuel, buenos días. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, estamos ante dos eminencias, así que Ramiro, escucha bien, afina las orejas y aprende. Ya vamos a aprender todos, que hoy está más que interesante. Además, estás galardonado con la V de Oro del Colegio de Veterinarios de Málaga. Sí, también. Hace un par de meses también. Tú sacabas todos sobresalientes, ¿no? No, para nada. ¡Ah, no! Eso me gusta. Son los que empiezan, ¿no? Empezáis revoltosos y luego, ¡pum!, empezáis siempre dando... Y siempre sigo siendo revoltoso. Eso está bien. Bueno, pues nos contarán de qué forma trabajan y con qué objetivo. Bienvenidos a los dos. También con nosotros Andrés Montesinos, miembro de Som Energía, a la Cooperativa de Energías Limpias y Renovables. Que con él hoy sabremos de las medidas energéticas que apoya cada grupo político. ¿Hasta qué punto se implican con las renovables? Es bueno saberlo. Nos creemos a lo mejor que todos son muy buenecitos, estos pequeños corderitos con piel al revés, ¿no? Muy buenos días. Pues sí, todos dicen que se implican mucho. Desde el momento que los ves, te están diciendo sí, nos implicamos mucho, haremos mucho. Luego veremos lo que realmente se implica. Bueno, veremos. Bueno, nos pondrás un poquito al corriente de qué van a hacer o qué pretenden o qué ofrecen cada uno, ¿vale? Para estar un poquito sobre aviso. Intentaremos. Bueno, todo eso y mucho más. Y en muy buen ambiente perruno y gatino en mis queridos animales. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. Llámanos 637-742-351. Hipercoches Valencia. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Bueno, Juan Francisco, no sabía yo, muchísima gente, que los perros también padecen cáncer. Sí, así es. Y no es algo nuevo, es algo que ha pasado siempre. Lo único es que cada vez somos más conscientes de que es así. Ahora sabemos que más del 50% de los perros que fallecen después de los 10 años fallecen de cáncer. Y realmente la diferencia en estos últimos años ha sido como en medicina humana, ¿no? Que somos capaces de diagnosticar y muchas veces incluso prevenir el cáncer y identificarlo mucho antes. Entonces esto es algo que cada vez vemos más tumores, simplemente no que haya más, sino que vemos más porque los diagnosticamos mejor. Porque los podéis detectar. Bueno, me imagino que en vuestras instalaciones tenéis todo tipo de instrumentos y de aparatos para poder hacer eso, pero vuestra labor es sobre todo en equipo. ¿De qué forma trabajáis? Sí, bueno, básicamente lo que queremos y queríamos tener un centro multidisciplinario, no solo para el tratamiento del cáncer, pero para otras muchas disciplinas, porque la mayoría de tratamientos o de pacientes van a necesitar varios especialistas trabajando conjuntamente, sobre todo los casos complejos, y también la manera de trabajar no como abierto al público como tal, porque trabajamos en colaboración con los veterinarios que nos remiten esos casos complejos y que confían en nosotros. Eso es interesante, es un hospital que solo trabaja con casos remitidos. Sí, exactamente. O sea, que vosotros no os podéis hacer publicidad porque no. Vais a coger solamente sí, los casos no sirve que os nada, remitan. Realmente, o sea, un propietario como tal no puede llegar, a no ser que sea una urgencia, que no podemos negarnos a verla, aunque muchas de las urgencias que vemos también son remitidas, pero sí que tiene que pasar a través de su veterinario. En su veterinario necesitamos el consentimiento, ya sea verbal o por email o un telefonazo de su veterinario que quiere remitirnos el caso, sin ninguna presión y sin ningún interés económico. Normalmente son casos perdidos que en otros centros dicen, bueno, no sabemos qué hacer con eso. Iros a una, ¿no? Sí, son más casos complejos o muchas veces incluso apoyo el servir si el compañero veterinario no tiene algún medio, por ejemplo el TAC o una ecografía de altas prestaciones o cualquier cosa de este tipo, pues lo manda a completar un poco el trabajo que ya haya hecho o simplemente que no haya podido llegar al diagnóstico y quiere la opinión de un especialista en concreto y entonces ya nos lo deriva a nosotros. Bueno, entonces me imagino que vosotros sois esas personas que están a bien con todo el mundo, ¿no? Como se suele decir, hay que estar bien con los vecinos. Entonces, vosotros como hospital que recibís, pues eso, casos de mejor todos. Los otros tienen que estar bien con ellos. Lo has dicho, verdad, lo has dicho, ¿no? Sí, porque luego va corriendo la voz, oye, sí que hay un hospital que si no me mandas tú no puedo llegar. Pero bueno, claro, vosotros lo que confiáis también es en el diagnóstico de otros profesionales y de esa forma os enriquecéis. Eso es muy interesante, contadlo un poco, porque no es una metodología que se suele hacer en España. ¿Lo habéis importado o cómo lo habéis aprendido en otras partes? Es fundamental para nosotros el hecho de que el veterinario sepa lo que estamos haciendo y siempre invitamos a que venga incluso a las cirugías. Manuel puede hablar más de eso, pero que si el veterinario manda la cirugía, viene, aprende de esa cirugía y cuanto más sepan el resto de compañeros, más casos solo de nuestras especialidades nos van a remitir. Entonces es un poco una compenetración entre todos que beneficia a todo el mundo. Que beneficia a todo. Entonces, ¿quieres decir que en una operación, en una intervención, está el cirujano, está el oncólogo? ¿Qué más especialistas tenéis? Porque sé que sois cinco, como Los Ángeles de Charlie, pero en cinco, ¿no? Bueno, el oncólogo no suele estar en cirugía. No suele estar. Un poco de miedo se tiene. La sangre lo pone nervioso. Cuidado, que te equivocas. Sí, sí. Por ahí, es un milímetro. No, pero sí que los casos los llevamos conjuntamente. Entonces, él ve la parte, digamos, médica de la oncología y la quimioterapia o tratamiento adyuvante, y cuando me lo pasa a mi quirófano, pues el veterinario que envía el caso, incluso otros que no envía el caso, pero que le interesa aprender sobre ese tema, ya que estamos dados de alta como centro de formación para el compañero, pues viene a ver la cirugía, incluso de ellos se pueden lavar o ponerse estéril conmigo para aprender pues ciertas técnicas y ciertas cosas que luego en ellos algunos la aplicarán, otros no la aplicarán, pero siempre es enriquecedor para el veterinario que envía ese caso y que se saca su tiempo libre para poder venirse a seguir aprender. Su caso. Claro, estáis constantemente renovándoos y aprendiendo. Sí, eso es fundamental. Oye, como modelo de trabajo, Andrés, no sé si estabas pendiente o revisando tus notas, es una forma, es una cooperativa, todos aprendemos con todos a la vez y en grupo. ¿Te gusta sí. El rollete o qué? A mí generalmente cuando las personas comparten, me gusta. Y casi siempre vemos que para cubrir necesidades hay que compartir. En este caso, conocimientos. En nuestro caso, no solo compartimos conocimientos, sino compartimos energía. Sí, siempre sucede esto. Eso es curioso, es un tema que se suele repetir bastante. Uh-huh. El compartir para poder avanzar. Es difícil que, claro, que os estanquéis en un tipo de conocimiento, porque constantemente o viene de fuera o viene desde vosotros y eso sí, y aparte por nuestra titulación estamos obligados cada ciertos años, por ejemplo en mi caso cada 5 años, a un poco revalidar el título y mostrar que eres un miembro activo, por en mi caso del Colegio Europeo de Cirugía, te piden exactamente el número de casos que ha hecho, uh-huh. Publicaciones internacionales que ha hecho, charlas internacionales que ha hecho y todo eso te suma puntos, y si no tienes el número de puntos mínimo te quitan, digamos, el título de miembro activo. Ah, sí. O sea, bueno, eso también es como los pilotos, cada cierto tiempo también tienen que tiene sentido. Puedes quedarte, saco el título y me quedo en casa y no hago nada más y luego tú tienes que demostrar. Claro. Eso está muy bien, para los que se tiran luego a la Bartola y no hacen nada. Oye, ya me he sacado. ¿No? Yo tendría que pasar con los políticos también. Eso, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Claro, lo iba a decir. Eso iba a decir si pudiéramos hacer eso con los políticos. A ver, ¿qué has hecho? Exacto. ¿No has hecho lo que has dicho? Pues mira, vete. Claro, bueno, venía. Irían todos, ¿no? Venía en en el autobús, no, iba yo en la bicicleta y delante iba el autobús y ponía, el de Rajoy ponía, España, ¿en serio? Digo, ah, que antes eran bromas. Digo, vale, va. Digo, pero, o sea, el departamento de marketing es así. Bueno, sé que hay más profesionales, vosotros especialista en oncología, especialista en cirugía, en pequeña cirugía, en pequeños animales. Sí, es que solo tratamos pequeños animales, realmente en el hospital este solo perros y gatos, básicamente. O sea, no se ven animales exóticos, ni caballos, ni... Ya, bueno, pero bueno, perros los hay bastante grandes también. Sí, cuando has dicho pequeños animales, pensaba que eran... Pensabas en ti mismo. No, bueno, en mí mismo también, pero, no. Pero claro, un perro es un se pequeño... le define a pequeño animal es perro y gato, perro animal y gato, de compañía. Sí. Vale. ¿Qué más profesionales estáis allí para...? Tenemos neurólogo, que también hacen neurocirugía. Tenemos dos compañeros que vienen a hacer radiología, que también son diplomados del Colegio Europeo. Tenemos personas que se dedican casi que en exclusivo a cuidados intensivos, a hospitalización, con formación también. Un poco el factor común de toda la gente que estamos trabajando es que nos hemos formado en el extranjero, o bien en Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y es un poco el factor común. Y por eso el que estamos a gusto trabajando y ya hemos trabajado de esa manera en otros sitios. Entonces, casi que disponemos de todas las especialidades. Vamos, cardiología que lo que no se puede arreglar ahí no tiene arreglo, ¿no? Más o menos. Vamos, os encomienda la Virgen. Una de dos. ¿Habéis tenido algún caso del que os sintáis muy satisfechos? Ahora que os venga a la cabeza. Bueno, realmente... ¿En algún caso eso que decíais, mira, es que no sabíamos por dónde tirar y de repente... Nos... Sí, a lo House, ¿no? Un poquito, que no sabíais, se reúnen ahí en conjunto los cinco... ¿Qué será esto? Sí, no, a veces pasa. ¿Alguna? Realmente, casos de eso, con la imagen avanzada, diagnóstico por imagen avanzada que tenemos ahora, es mucho menos así... Vale, de televisivo, quieres televisivo, decir. Televisivo, ¿no? Sí, muchas veces lo vemos las cosas bastante más claras de lo que se veían hace 10, 15 años, entonces sí. Ayuda al diagnóstico, pero hombre, casos de que el señor está pues, satisfecho, orgulloso mucho, sobre todo ver la satisfacción del propietario y poderle dar una solución. Muchas veces no podemos dar la solución porque no la hay, pero otras veces pues sí que se puede. Personalmente yo creo que los que más me llenan son los de participamos en varios estudios clínicos, incluso a nivel europeo para oncología y para otras especialidades, y algunos de ellos están totalmente subvencionados por parte de la compañía farmacéutica, por parte de la institución que quiera sacar el estudio, y esto facilita que gente que a lo mejor iba a eutanasiar a su mascota, literalmente pues ve una última salida en que este estudio, que no es simplemente experimentar y probar nuevos fármacos, sino fármacos que funcionan, pues que puedan utilizarlo y que sea gratuito. Yo creo que eso es la parte que más... Bueno, utilizarlo, que sea gratuito, es importante. Me llamó la atención el día que fuimos, Ramiro, que está muy calladito, está como un niño bueno. Estoy aprendiendo. ¿Estás aprendiendo? Claro. ¿Qué hacías tú cuando eras pequeño? Así que mirabas por la ventana viendo los celajes, ¿eh? Yo no hacía como otros que perseguían a los perros y que mataban a los pájaros, ¿eh? No, tú no. Eso no. Yo sé que enseñabas y luego te hiciste pintor por eso, ¿no? Claro. Gracias al profesor aquel que te adormecía, ¿no? En sus suaves ondas. Bueno, me llamó la atención cuando fuimos allí a visitaros, había un perro que tendría por lo menos 10, 11 años, que le ibais, no sé, y pensé, mucha gente dice, qué mayor es, ya mi perro lo voy a eutanasiar y ya para que esté así en este estado. Sin embargo, estabais con él y me imagino que, no sé, me gustaría saber un poquito cómo qué le pasaba a ese animal y que tenía posibilidades y... Bueno, realmente no me acuerdo de ese caso concreto, sinceramente, porque vemos tantos, pero algo que yo siempre repito muchas veces en consulta y sobre todo en pacientes oncológicos, en pacientes adultos, es la edad no es una enfermedad. Y eso es algo que repetimos a diario, porque es verdad. O sea, realmente el hecho que hay propietarios que dicen, bueno, es que ya es muy mayor. O sea, realmente si quiere se puede. Y el hecho de que sea pues muy adulto o viejito realmente no es una enfermedad. Y no es cierto, una enfermedad. No antes un perro, vamos a ver, un pastor alemán, ¿qué esperanza de vida tenía? Bueno, 10, 12 años, ¿cuál era lo habitual? Depende un poco de la raza, pero las razas grandes, como pastor alemán, pues puede ser perfectamente 8, 9, 10 años. Pero es eso, que es más que la edad, es cómo llega a esa edad. Y ahora, por lo que decíamos, que cada vez los cuidamos mejor, ahora perfectamente vemos animales que con 14 años, yo creo que el perrito que decías tenía 16 años, es más. Y los dueños, estaba perfecto hasta que llegó, tenía un problema que se podía solucionar quirúrgicamente y nos tiramos para adelante porque todo lo demás estaba bien. bien, la analítica estaba bien, estaba disfrutando de una buena calidad de vida. Entonces, ¿por qué no? No, no es tanto los 16 años, sino cómo lleva esos 16 ¿cómo años. ¿Cómo lleva esos 16 años? Entonces, además, hay gente que no se resiste a perder a su mejor amigo y va a hacer todo lo posible por conservarlo a su lado. Es curioso, eso está cambiando bastante. Sí, decíamos, antes era imposible eso en España, ¿no? Yo siempre digo lo mismo cuando voy a alguna charla. Hace 10 años, cuando el cliente te decía, bueno, es que lo quiero como mi hijo, lo quiero como parte de la familia, salía de la consulta y todos los miraban como diciendo, bueno, este está un poco loco, ¿no? Tiene que tener algún problema, ¿cómo va a ser de la familia? Y ahora eso es, para nosotros, es todos los casos que vienen son así, es habitual. Uno más sí. de la familia y realmente demuestran interés y si le dices a veces 3 meses de buena calidad de vida que le quedan a su mascota, pues hacen lo que sea por tener esos 3 meses. Lo importante es poderle dar esa información certera sobre si podemos aumentar o la esperanza de vida o la calidad de vida, que de ahí depende un poco el que toma una decisión para hacer algo o no hacerlo. Ya muchas veces ni siquiera es cuestión del precio, es cuestión de decir, bueno, como mucho te voy a poder dar un mes, 2 meses más, claro. O te voy a poder dar un año. Entonces, eso son nosotros damos la información y ellos pues toman un poco la decisión, pero la información tiene que estar muy contrastada y tener evidencia científica. Que tenga sobre todo calidad de vida, dime. Acabas de decir el eslogan de uno de los patrocinadores de este programa, ¿sí? Que es uno más de la familia, más cocotas. ¿Es verdad? Sí, sí, eso es. De paso, soltamos a más cocotas que tenga aquí su presencia, claro. Su presencia, sí. Es el eslogan de ellos, es uno más de la familia. Oye, vosotros que habéis estudiado fuera, ¿notáis esa diferencia entre ese trato hacia los animales en España o qué? Sí, pero cada vez es más se acorta más mucho cercano. Más. Allí en los países donde hemos estado, pues yo particularmente en Estados Unidos, te venían a veces gente desde 7 horas de camino en coche y sin problemas. Y si tenían que venir cada semana, pues cada semana venían sus 7 horas porque le dábamos ahí, era un sitio específico para tratar el cáncer también. Uh-huh. Entonces aquí cada vez se ve más. Recibimos gente que viene desde Valladolid, desde Barcelona, desde Cantabria, de desde Murcia, Cádiz. Y cada vez se está de viendo más. De todas partes a vuestro hospital. Sí. Y llevamos solo 4 meses. Bueno, 4 meses lleváis un referente ya, ¿no? En la medicina veterinaria. Bueno, realmente es que ya la gente nos conocía de antes y ya, como llegábamos de aquí ya varios años, pues ya nos conocían un poquito. ¿Sois algunos? ¿Tú eres valenciano, Juan Francisco? Salamanca. De Salamanca. ¿Y tú no eres de Málaga? Tú no eres de Málaga, ya lo has dicho. Muy bien. Oye, ¿y qué os quería decir? Se me ha olvidado. A mí lo he echado un cable, se me ha olvidado. Estoy fascinada, totalmente obnubilada por este grado. No, quería deciros, bueno, vosotros que habéis estudiado para veterinaria, pero luego os especializáis en algo, pues bueno, en tu caso, en tu familia, ¿eso cómo lo llevaban? De decir, bueno, ¿por qué no estudias medicina para seres humanos? Pues, ¿por qué te da por los animales? Sí, precisamente en mi esa familia especialización, no okay. hay ningún veterinario y tampoco son súper amantes de los animales. Yo era más bicho raro que el de todos, seguro. Sí. Y sí que hay muchos, hay médicos en mi familia y en familias cercanos y... Pero bueno, yo quería unir mis dos pasiones, que eran la cirugía y los animales, y es lo que quería hacer. Y el por qué no he hecho cirugía humana es porque no he querido. ¿Por qué no has querido? No, ¿te atraía más el mundo animal? Totalmente. ¿Ah, sí? Sin ninguna duda. ¿Tú lo mismo? Yo lo mismo. Mi padre era cirujano de humana y, ¿ah, sí? Y a mí también me atraía un poco la cirugía al principio, hasta que empezó a darme miedo la sangre, como dice Manuel. No, y lo mismo, él siempre te miraba, los médicos te miran un poquito como de menos, ¿no? Te menosprecian un poquitín, aunque no te lo digan, pero bueno, los perritos, tal. Pero bueno, siempre me apoyó en la decisión y yo siempre he querido hacer medicina veterinaria. Y es más, en muchos países, incluso en España, el grado de dificultad que tiene la carrera y todo es igual, o incluso en Francia se considera más a un veterinario que a un médico. ¿Ah, sí? Mucho más. ¿Y eso? Sí. ¿Se considera más a un veterinario? Porque trata todo tipo de especies, sí, quizás. Sí, y la dificultad también. O sea, yo estuve trabajando 8 años en Francia y luego 6 en Inglaterra, y casi toda mi formación de especialista en cirugía la hice en Francia. Allí son muy pocos, son 4 escuelas veterinarias con muy poco número de personas que entran y hacen una selección terrible para entrar, que es lo que le llaman los franceses la prepa, que son unos 2 años, incluso más, de preselección antes de poder entrar a la carrera. O sea, realmente la selección es muchísimo más fuerte que para la Facultad de Medicina. Claro, humano. Mm. Bueno, aquí se ve que como somos tantos, pues da más igual, ¿no? Sí. Bueno, también pensaba una cosa. Hemos tenido a veces aquí educadores caninos o gente que, pues que adiestra perros para personas necesitadas o lo que sea, ¿no? Para personas que dependen de una silla de ruedas. Y entonces nos habla mucho de la influencia de la persona sobre el animal y el animal sobre la persona. ¿Pensáis que tiene algo que ver el tipo de enfermedades que puedan padecer ellos con sus dueños? ¿Alguna relación? ¿Veis alguna relación en esos casos? ¿Ciertas enfermedades precisamente oncológicas que pueden tener? En cáncer, casi todos los tumores que hay en perros se utilizan como modelos para medicina humana. Ahora la mayor corriente que hay en Estados Unidos ahora es olvidarnos del modelo un poquito de los ratones, de inocularle tumores y todo eso, y directamente ejemplo que tenemos, que es los perros que tienen tumores de manera natural y son muy, muy, muy parecidos al cáncer de los tumores mamarios en perros, los tumores cerebrales, y son idénticos. En Estados Unidos los médicos de humana investigaban directamente en animales con dueño y se beneficiaban pues de tratamientos muy novedosos. Y hay muchas cosas, por ejemplo, cáncer por el sol. Hay dos o tres tipos en gatos, los carcinomas de células escamosas en la nariz, en las orejitas, cuando tienen capa blanca o tienen muy poco pelo, pues esa exposición solar se sabe que puede inducir cáncer. Uh-huh. Y, por ejemplo, el humo del tabaco también se sabe que afecta y puede producir cáncer. El vivir en ciudades también se sabe que... Contaminación. También es un factor importante. ¿Y el estado nervioso del propietario sobre el animal? Eso nos complica la vida. Nos complica la vida más a nosotros que al perro. Sí, pero... No hay nada demostrado. No. Bueno, lo que sí que hay demostrado es que nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, mis queridos animales. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Andrés, ¿qué decías? Cuenta eso que estabas diciendo mientras la publicidad sonaba. Bueno, yo como siempre ando algo preocupado por el tema de la contaminación en las ciudades y especialmente con los óxidos de nitrógeno que salen de los tubos de escape de los vehículos diésel. El problema que tenemos es que son unas partículas y como tales tienden a caer hacia el suelo. Yo estaba pensando si podría tener alguna relación el que los animales respiran a un nivel más bajo que las personas, luego lógicamente la concentración de partículas es mayor en esa zona y luego también la cadencia respiratoria en función de que respires de forma más rápida, como es el caso de los niños y los bebés. Pues lógicamente estás respirando e incorporando a tu torrente sanguíneo más partículas de este tipo. ¿Puede afectar de alguna forma? Sí, ahora yo, pero esto es de manera anecdótica totalmente. Cuando tomamos biopsias de pulmón o incluso tumores de pulmón en perros, no está estudiado todavía, pero sí que se ven en las ciudades depósitos de color negruzco y depósitos que se sabe que es de la contaminación. Lo que pasa es que no se ha visto una asociación directa, nadie lo ha estudiado como tal, pero perfectamente puede ser que en las ciudades a lo mejor haya más posibilidades de desarrollar cáncer de ese tipo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud sí ha catalogado los NOx como carcinógenos. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ¿qué decías? También me contabas que en Madrid, bueno, sabéis que hay una contaminación tremenda, el smog, ¿no? Creo que se llama. Ah, sí. En Madrid, que decías tú, es que esa alcaldesa es muy burra. Es si hubiera sí, puesto los Carmena. Detectores, ¿cómo era? ¿Cómo pues era? No, yo lo dije en un tuit el otro día, Carmena es una incompetente. ¿Por qué? Pues muy simple. Llevan ya un par de situaciones de altísimas concentraciones de estos productos tóxicos en la atmósfera y les obligan incluso a intentar retener el tráfico rodado, no prohibir aparcamiento. Bien, la cuestión es simple. Cojamos las estaciones de medición y llevámoslas a la sierra y se acabó. Ya tenemos Madrid limpia. Ojo, esto sentó el precedente a Ana Botella con la alcaldesa de Madrid, que ya hizo eso. Es una broma. Yo me lo contaba y decía, pero de verdad, ¿qué estás contando? Bueno, hay que sacar más la bicicleta a la calle. Es más fácil que respiremos mejor si sacamos la bicicleta. Yo, de hecho, la saco siempre. Y el creo que el coche no lo saco sobre todo por comodidad, porque en la bicicleta me meto... Porque te cuesta mucho luego volver a aparcar. Sobre todo no aparco. Entonces me pongo de los nervios, me pongo nerviosa. Los humos de la bicicleta son mucho más fáciles de controlar que los del motor de explosión. Sobre todo, ¿no? Claro. Yo no respiro cuando voy detrás de un auto. Estoy sin respirar un rato, voy pedaleando a ver si lo adelanto, no, me quedo a un lado y luego cojo aire. Y no te ahogas. Y luego, porque bueno, ya lo noto. Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿qué modelo energético proponen los grupos a los que tenemos que votar el 20D? Bueno, modelo energético y situación medioambiental y climática, porque todo es uno, están tremendamente unidos estos dos factores. La verdad es que lo que están proponiendo es todo maravilloso. Yo, si pudiese, votaría a todos y a todas. Porque el PP en su programa electoral incluye dar pasos adelante para lograr una economía de menores emisiones de carbono, y ¿quién no va a suscribir una cosa así? La gestión eficiente y equilibrada del agua. Luego podríamos entrar, si esto fuese un programa así más con mucho más tiempo, en qué quiere decir cada cosa, pero dicho así, la verdad, apoyo a la red de parques nacionales, aumentar recuperación del litoral. Magnífico, yo os voto a PP. El PSOE anda con su programa electoral proponiendo empleos y crecimiento verde, recuperar políticas de cambio climático, una ley que establezca estos objetivos de reducción de emisiones de CO2, planes estratégicos de biodiversidad. Bueno, la verdad es que está muy bien. Yo votaría también PSOE. Ciudadanos, con los ejes centrales en su programa electoral medioambiental, son fomento del turismo rural. Bueno, quizá eso no sea estrictamente, pero si se fomenta el turismo rural, también se ve la necesidad de mantener unas zonas verdes, correctas, ¿no? Bien, potenciación y conservación de especies protegidas, parques naturales, fomento de empleo rural, como he dicho antes, apuestan por evitar una visión localista del agua. Bueno, en realidad, esto, tanto como el PP, están hablando de trasvases, ¿no? Pero no deja de estar muy bien todo esto, y Podemos ya directamente entra más al trapo, habla de derogar la ley Montoro, de racionalización de la administración local, con lo cual da más autonomía a los ayuntamientos para decidir sobre su propio entorno, y eso está muy bien, porque en la medida que acercamos a las personas a los lugares, pues estas entienden mucho mejor sus necesidades y cuidan mejor lo que es suyo. Pero bueno, objetivo residuo cero, lucha contra el cambio climático, así que yo también votaría Podemos, esto va siendo cada vez más lío, y Unidad Popular, Izquierda Unida, en su programa pues también incluye un nuevo modelo productivo basado en economías sostenibles. Hasta ahí, yo pienso que, tal y como nos lo cuentan, podríamos votar todas las personas a todos los partidos y nos quedaríamos tan frescos. Luego ya viene cuando vemos qué es lo que han hecho unos y otros, al menos los que han tenido oportunidad de gobernar, y empezamos a desmenuzar qué es cada cosa de las que dicen. Y ahí empiezan las sorpresas, lógicamente. ¿Como por ejemplo? Bueno, pues... por empezar por el primero de la lista que he elaborado, el Partido Popular habla de apoyo a las energías renovables, pero lo que hemos visto clarísimamente es que están destruyendo la I+D en España en torno a las energías renovables. Han cerrado muchísimas empresas, están oponiéndose con todas sus fuerzas a la energía renovable con la retirada de las primas, pero además de eso se oponen al autoconsumo doméstico y de las pequeñas y medianas industrias, simplemente con la cantidad de impuestos que están y trabas que están poniendo, lo que se conoce como impuesto al sol. Impuesto al sol, exactamente. Vamos a resumir cosas ahora mismo, hoy por hoy. Tú, si te montas, tienes una casita en el campo, vamos a suponer, y te montas unas placas solares y todo te lo gestionas tú sin depender de ninguna infraestructura de Iberdrola, no pasa nada. Tú puedes tener energía solar en tu casita. Correcto. En el momento que tú empiezas a necesitar de esa infraestructura, de ese cableado, ¿no?, para poder volcar la energía solar que tú produces, que tú recoges, es en el momento que empieza el hachazo. Bueno, ¿es algo así? Si necesitas el cableado, o si simplemente, hay mucha gente que estamos en este caso, porque consideramos que ese cableado supone formar parte de una red inteligente, las smart grid, que en principio consideramos que es el futuro de la energía, el futuro inmediato, el más inmediato de la energía en España y el resto de países. simplemente las utilizamos para poder verter energía que nos sobra y recuperar energía cuando la necesitamos. Y eso no es una cuestión egoísta, como quiere dar a entender el ministro Soria. Pero tenemos que saberlo, que si estamos utilizando esa infraestructura, te van a crujir. Te crujen por todos los lados. Te crujen por todos los lados, que es lo que os está ocurriendo, aparte de que las primas desaparecieron, que era... las primas que se daban a todas las empresas que querían producir energía solar, que todo eso se han ido al garete, muchísimas se han ido al garete. Sí, y particulares, más que empresas particulares. Estamos hablando de decenas de miles de familias entonces, que confiaron en el boletín oficial del Estado en España. Vale, entonces vamos a ver cómo está esa situación y qué pasaría, con qué gobierno, qué diferencia habría. Sí, eso cambiaría. Bueno, porque, pues vamos. Yo quiero producir energía, yo quiero montar una empresa de energía solar. ¿Quién me apoya? De todas formas. ¿O me van a crujir todos? Quiero saberlo. No, creo que no. Al menos su intención no es de todas las personas y de todos los partidos no es crujirte. Pero sí que muy bien traída esa pregunta porque el otro día el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, patinó estrepitosamente con este tema en televisión. Cuando le preguntaron sobre esto y dijo, es que yo no quiero que los ricos se beneficien de eso. Y sí, pero estaban preguntando precisamente por autoconsumo y él respondió sobre producción. Efectivamente, la producción es una cosa, empresas o familias que sean llamadas por el Boletín Oficial del Estado y la propaganda que en su momento hizo el Partido Socialista se metieron de lleno a instalar pequeñas centrales productoras de energía, y la otra es el autoconsumidor, las personas que, como es mi caso y muchísima gente en Soma Energía, lo que quisiéramos es tener unas placas solares que actuarían como un electrodoméstico eficiente, es decir, un electrodoméstico que en vez de consumir energía a la red, aporta energía a la red, de forma tal que mi balance energético global se reduciría. Y eso, en principio, parece razonable. ¿Qué es lo que hacen los partidos? Bueno, pues, como hemos dicho, por empezar por el primero, este que nos dice que está a favor de las energías renovables, es impedirlo vale, e incluso emitir leyes que lo están dificultando hasta tal punto que nadie en su sano juicio va a querer hacer una instalación de energías renovables. ¿Quién más apoya el autoconsumo? Pues el segundo partido, en la oposición ahora, el Partido Socialista. Están apoyando el autoconsumo, pero ¿qué hicieron? Lo importante es qué has hecho para saber de dónde vienes y dónde vas. Pues ellos lo tenían en su anterior legislatura en el cajón. Lo metieron en el cajón y no lo sacaron hasta 15 días antes de perder las elecciones. Y porque sabían que las perdían. Yo tengo mis dudas, ¿qué hubiesen hecho si se supiesen ganadores? Porque este partido en materia energética siempre sucede que habla de una forma cuando está en la oposición y actúa de otra forma cuando está gobernando. Entonces, en el caso de las energías renovables, 15 días antes, aprobaron por la vía de urgencia el decreto de autoconsumo favorable. Pero después llegó el Partido Popular, que también está a favor de las energías renovables y el autoconsumo, y lo que hizo fue todo lo contrario, impedirlo. De hecho, había unos plazos establecidos para que se construyese la norma, que acabase con la aplicación de este decreto positivo por parte del PSOE, y el Partido Popular los incumplió. De hecho, apareció la ley esta del impuesto al sol que nos impide en la práctica realizar. Ahora mismo hay una ley de impuesto al sol que dice, resúmamelo. Bueno, a ver... Pero lo tienes que resumir, Andrés. En cifras, correcto. Tú te quieres poner una... Mira si lo vas a resumir rápido. Vale. Quieres ponerte una placa solar de ricos que cuesta 200 euros y un inversor que cuesta otros 200, ¿no llega? Sí. Eso es de ser rico, ¿eh? 400 euros estamos hablando. Sí. Y lo que tienes que hacer es pagar 9 euros kilovatio pico instalado anualmente por el hecho de tener las placas. Después, si instalas un dispositivo de vertido cero para que no salga la energía fuera, te ahorras pagar 5 céntimos por kilovatio producido, aunque no lo consumas. Pero el dispositivo cuesta entre 500 y 800 euros, con lo cual ya empieza a ser cosa de rico. Tendrás que poner una instalación con un contador al alcance de la compañía distribuidora. Si vives en un último piso, imagínate un cable que baja hasta abajo y otro que suba. Tendrás que pagar una serie de derechos de estudio, una serie de derechos de conexión. Eso es resumido. Vale, ¿eh? Eso es, o sea, resumido. Te cuesta más la salsa que los caracoles. Vale, lo que estábamos diciendo, claro, entonces. Ahora mismo la ley nos lo impide y esa ley está... funcionando. Sí. Vosotros estáis desobedeciendo. Bueno, nos quedan unos meses para realmente desobedecer las personas que, ¿por qué unos que estamos meses? Por este camino. ¿Que no ha pasado a la acción la ley? Desde el momento en que la ley... No, la ley está totalmente operativa desde el día siguiente a su publicación en el BOE, pero nos da un plazo de 6 meses para adaptarnos. Pues mucha gente pensamos que no nos vamos a adaptar porque en un momento, y ahí tenemos la COP 21, donde tenemos clarísimo que esta civilización no puede continuar con los actuales niveles de vertidos de CO2, pensamos que una forma muy eficaz de evitar esos vertidos es precisamente contrarrestar a los que los producen. que en nuestro caso, y el, lo más próximo a las pequeñas empresas y lo más próximo a las personas, es evitar los vertidos producidos a causa de la generación de electricidad. Entonces, no podemos ir contra el futuro de la humanidad, por más que una ley nos diga en el BOE que tenemos que pagar esas cantidades, y no lo vamos a hacer. Tenemos seis meses para adaptarnos, mucha gente vamos a ver, estamos pasa? Recurriendo. ¿Algún partido que apoye esto? Sí. Partidos, ¿energías renovables? Partidos que apoyan concretamente este tema, está Izquierda Unida, Unidad Popular, está también Podemos, y Ciudadanos en principio parece que lo apoya también. Ahora bien, el Partido Socialista, que dijo apoyarlo, se ha desmarcado con unas declaraciones de Jordi Sevilla, donde dice que en realidad vamos a tener que pagar unos peajes. Peajes de respaldo, término que acuñó el presidente de Iberdrola. Entonces dice, bueno, peajes es que va a ser necesario, no en la medida que ha hecho el Partido Popular, pero sí que tenemos que ver que es necesario. Y el peaje de respaldo es el impuesto al sol, y ese impuesto simplemente por producir energía solar, en realidad no producir, acumularla, porque el sol es de todos. Sí, y además hasta en contra de todos los países que tenemos en nuestro entorno civilizado, que realmente incluso están pagando por esa producción. Están pagando por esa producción. Claro. No sí es... que hay un estudio americano, no me acuerdo en qué universidad, pero lo oí, decía que no en demasiados años España podría autoabastecerse con energía solar. Sí, pero ¿cuál es la situación actual a la que nos han llevado estos políticos que previamente nos han gobernado, Partido Popular, Partido Socialista? En este momento tienen más energía solar que España, más Alemania, China, Japón, Estados Unidos, Italia, Francia, Gran Bretaña, y se ha incorporado ahora India. India, fíjate. Sí, más, o sea, estamos a la cola. Más energía solar que España. Oye, está muy claro cuál es la razón. Pues el interés del oligopolio y del monopolio. Es que es tan evidente que, vamos a ver, en realidad la pregunta que te tenía que haber hecho era ¿qué partido se atreve a pegarse de leches con lo del oligopolio? Pues, de momento, los partidos que todavía no han llegado al poder, de momento. Y ahora debemos confiar, ¿o bueno, no? Pues vamos a tener que unirnos, igual que se unen estos señores veterinarios. Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué opinión os merece todo esto que estáis oyendo? Ya sé que a lo mejor no está en vuestro tema, pero bueno. Eso es para ti, Curro. No sé. Yo creo que tienen que promover ese tipo de políticas a favor de la luz solar. Vamos, o sea, yo creo que este cajón. Seguro que fuera habéis visto a lo mejor en algunos sitios. Hay escuelas ya autoabasteciéndose con energía solar. Bueno, en España también, y que os compran la energía, ¿no? Que compran la Somenergia. Bueno, hasta el momento no podían hacerlo de forma directa, pero a partir de ahora, al menos en la Comunidad Valenciana, ya se está pudiendo hacer. Y evidentemente hay un interés enorme de muchos ayuntamientos, de muchos centros públicos que están pidiendo. Entonces, incluso hospitales, energía. Creo, no lo digo por vosotros, no estoy haciendo aquí de comercial, pero creo que sí que hay hospitales que también están autoabasteciéndose, si no en España, de energía solar. ¿Eh? Sí, pero no se trata tanto de autoabastecerse. Aquí el principio de cooperativismo debería ser aplicado a la red si queremos una red inteligente. O sea, no se trata tanto ya de quiero autoabastecerme completamente. No, autoabastécete en la parte que puedas, no importa. Cuando no necesites la energía, cédela a la red, que otro la consumirá. La energía es un producto, la energía eléctrica, que no se puede almacenar con eficiencia en grandes cantidades y, por tanto, ha de producirse la misma que se consume en tiempo real. Por lo tanto, aquí la cooperación toma uno de sus aspectos más importantes. A mí me está sobrando, yo la regalo, ya la consumirá otro. Y cuando la necesite, la cogeré. Al final todo es lo mismo, ¿te das cuenta? Hay que unirse, hay que cooperar en equipo. Otra cosa que se me había olvidado preguntarte, Juan Francisco, es que sé que una vez a la semana, tengo entendido, a los dos la pregunta, que dais charlas para todo el gremio de veterinarios, que pueda acceder cualquiera que quiera. Realmente son todos los días. Todos los días. Dentro del hospital tenemos un programa de formación para veterinarios, para internos, que se llama hacer un internado, ¿no? Entonces son veterinarios que pasan con nosotros seis meses, un año, rotando por las diferentes disciplinas y aprovechando pues esas horas que damos desde las 8 hasta las 9 todos los días, damos las diferentes disciplinas, cirugía, neurología, cardiología, oncología, e invitamos a todos los compañeros veterinarios a que acudan a esas charlas. Y luego el viernes hacemos casos clínicos que hemos tenido durante la semana. Y siempre están invitados los compañeros veterinarios si les interesa cada una de esas disciplinas. De manera gratuita. Eso es importante. Sí, de manera gratuita. La formación cuesta cara, pero en nuestro caso, la verdad, Sí. Es algo que... O sea, que se puede formar allí, bueno, se tienen que poner en contacto con vosotros, sí, sí. ¿No? Y... Lo anunciamos en el Facebook y todo, solemos avisar de qué charlas son, qué compañero es el que va a dar la charla y que sí. Se vengan sin problemas. Puertas abiertas. Bueno, la verdad es que es genial que haya un referente. Vosotros no tenéis ningún tipo de subvención, lo habéis montado todo vosotros con vuestras manitas y vuestros avalorios. Correcto, ¿no? Sí. Y la verdad es que tiene mérito porque, sobre todo en este país, que parece que montas algo y van a por uno, sí, sí, ¿no? Sí. Es que es como una persecución. Ramiro, no dices nada, me tienes totalmente... ¿Qué te pasa? Nada, nada, estoy aprendiendo, estoy muy calmado. Estás muy calmado. Sí. Pues salvando las distancias, evidentemente, y el tipo de empresa, estamos haciendo lo mismo. Realmente es curioso, ¿no? Cuando nosotros hacemos cursos para... enseñar a la gente a ahorrar energía en sus hogares, en pequeñas industrias. También los hacemos gratuitos porque, bueno, en nuestro caso es porque queremos una sociedad descarbonizada y un modelo energético diferente, un nuevo modelo, ¿no?, que no dependa de las fósiles. Pero me parece curioso que habéis mencionado que también hacéis esos cursos de esta forma. Y bueno, pues ahí en eso nos... Y también lo anunciamos por Facebook, todo lo que hacemos. O sea, que... El mismo método de trabajo, ¿no? ¿Cuándo te puedes pasar por alguna? A darnos una de tus charlas. Bueno, yo me puedo pasar siempre que me lo requieran. Lo difícil será que yo pase por una de las vuestras, porque me parece que es mucho más difícil esto que estáis haciendo vosotros. No, pero es importante para... O sea, somos como unas 20, 22 personas ya en el hospital y siempre es importante este tema de ahorro energético. Podríais plantearos sí, consumir sí. Energía renovable. Ya no solo para el hospital, pero para cada uno en sus casas. Casas, podéis bueno. Plantearos también eso, el consumir energía renovable 100% certificada, que es lo que hace Soma Energía, sin necesidad de tener placas. Otra cosa es que si os atrevéis, y el siguiente gobierno espero que sí que nos lo permita, el poner en vuestros tejados placas que resten vuestro consumo, pues sí. También es interesante. El problema que tenemos es que ese tejado ya está ocupado por placas y no nos pertenecen. Oh, o sea que... Sí, placas tema, solares. Tema delicado, sí. Ya tenéis placas solares. Bueno, pues ya hay alguien no. Que se ha preocupado de poner placas solares. Sí, pero bien. No para explotarlas quizá de la manera más oportuna. Ah, no lo sabemos, ¿no? Bueno, todas las placas solares que están emitiendo energía a la red están expulsando kilovatios sucios de la red, todas. Claro, sí. Ese es el principal problema que tiene el oligopolio cuando ve no solo placas solares, sino aerogeneradores o cualquier otra fuente de energía limpia, que le está restando sobre todo a sus centrales de gas, que son las que fijan el precio marginal y el precio que remunera todo el resto. En la medida que hay placas emitiendo, tenéis que tener clarísimo que el precio de electricidad en España está bajando. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que baje la factura. Eso es una de las cosas que prometen todos. Va a bajar la factura. Yo no he entendido muy bien que ha dicho que ya tenéis placas, pero no son vuestras. No son nuestras. O sea, nuestro es una nave alquilada, pero ya el techo por encima está ya alquilado. O sea, alquilaron ya con... Exactamente, y que no nos pertenece y que no podemos hacer uso de ella. Pero no sabéis a quién pertenece, eso sí que lo sabéis, ¿no? No se sabe. Yo no sé. El misterio de las placas solares. Al dueño de la nave. El dueño de la nave, imagino. Claro, bueno, el dueño la nave, tiene alquilado, sí. A lo mejor se trata de una planta que alguien puso al amparo de este sí, de Real Decreto ser. Y que después corre riesgo incluso de caer en manos de un banco, ¿no? Que es, nosotros estamos intentando recuperar. Ahora hablaremos a la vuelta de publicidad de esa nueva planta que vais a abrir. Volvemos enseguida, mis queridos animales, pero antes os quiero decir, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis que el colibrí es el único ave que es capaz de volar hacia atrás? Nosotros vamos hacia adelante, mis queridos animales. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Bueno, Bueno, hay una cosa importante que sepáis. No se puede apoyar el fracking. No, no, no, no, no. Cualquier partido político que apoye el fracking, eso es caca. No, eso no. ¿Por qué el fracking? Vamos a quien no sepa lo que es el fracking, resúmenoslo, Andrés, pero resumido. Bueno, ¿eh? Vale, resumido. Hacemos un agujero de varios kilómetros sí. hacia abajo, sí. Perpendicular a la superficie. Después llegamos a un punto en el que giramos 90 grados, es decir, paralelo al suelo, y hacemos otros cuantos kilómetros. Metemos agua a presión y reventamos la roca. Después metemos cientos de productos químicos asquerosísimos, de los pocos que conocemos, porque están, por mucho que digan, bajo una patente secreto americano. Pero no podemos saber todo lo que meten, pero sí que sabemos que eso va a ayudar a fluidificar aquella masa y que vaya saliendo el gas y el petróleo, está atrapado en la roca porosa, y eso va a subir hacia arriba. Y luego lo recuperamos, ¿cómo? Pues con múltiples estaciones de recuperación y pequeñas perforaciones. El problema, uno de los problemas más básicos, pues que aparte de envenenar la tierra, envenenamos la capa freática que está por encima de esa perforación. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a beber? Eso, lo que vamos a ver, eso si no, empiezan a haber desplazamientos, como ha pasado en algunas zonas sí. después de haber hecho fracking. En Estados Unidos... Pequeños terremotos o desplazamientos de tierra o... En Estados Unidos se constata un aumento de la actividad sísmica relacionada con esto y, bueno, en todo caso es envenenar la tierra. ¿Quién apoya? Dime, ¿quién apoya eso? Partido Popular apoya clarísimamente el fracking, pero yo no sé si porque don Mariano Rajoy se entera de lo que está pasando. Porque ahora van en serio. Y el caso curioso es Ciudadanos, que no lo apoya directamente, pero sin embargo tenemos a Luis Garicano, su coordinador del programa económico, que escribió un libro en 2014 donde se declara partidario absoluto del fracking y además pronostica que Estados Unidos va a ser genial con esto, cuando se está viendo que Estados Unidos está fracasando con las técnicas de fracking. Uh-huh. Hay que recordar que, bueno, menos mal que las... Dime. Y las nucleares, sí. Que no hemos hablado de nucleares. Bueno, habla. ¿Recordamos lo de Japón? Lo que pasa es que va a parecer que es que nos estamos metiendo mucho con estos dos partidos, es lo que hay. El Partido Popular apoya clarísimamente a las centrales nucleares. Y bueno, en Ciudadanos, que tiene un extensísimo programa electoral de 332 páginas, cuesta no encontrarlo, pero al final critica la dependencia del uranio y del petróleo, pero al final está apoyando y declaradamente Rivera apoya también las energías nucleares. ¿Qué nos queda por ahí? Bueno, parece, ya lo sabemos. Nos quedan las energías renovables. Es el único futuro que tenemos. Vale, energías renovables. El único futuro. Forever. Además, hay que recordar que mucha gente piensa que bueno, produce poco, pero no. O sea, la energía renovable, en serio. Produce mucho y sobre todo abarata la factura. Abarata la factura. No me voy a cansar de decir que cada vez que hay un pico de producción de energía renovable en España hay una caída del precio de mayoristas. Siempre, siempre, indefectiblemente. Así que siempre que nos están diciendo que la energía encarece, están mintiendo descaradamente porque casi siempre quien lo dice sabe perfectamente que lo dice para engañar. Ya sabemos que son unos intereses los que están creados con los monopolios y los oligopolios, como decíamos. Pero bueno, recordamos si alguien pues no tiene muy bien la cosa, con mirar a Alemania y ver esos pueblecitos que están cubiertos de placas solares, que funcionan con cooperativas en muchos sitios, no dependen de ninguna multinacional, de ninguna Iberdrola, ni nada parecido, y encima el coste de la luz, no creo que sea muy alto. Bueno, el coste de la luz en Alemania no es que sea barato, pero estamos hablando de una producción y una zona totalmente distinta a España. Uh-huh. El problema donde yo más lo veo son en las silenciosas y limpias centrales nucleares, que están ahí pequeñitas, parece que no, pero es un pozo sin fondo. Por ejemplo, la Hinkley Point en Gran Bretaña está recibiendo ayudas de la Unión Europea por valores de decenas de miles de millones. Pero es que además se compromete la central a, cuando entre en funcionamiento, que el precio de su energía sea más caro que el mix actual. Y además de eso, la han blindado contra cualquier gobierno que la cerrase por cualquier motivo de estos que hemos enunciado. Entonces, tendrían que indemnizar, como pasó con el proyecto Castor, a los propietarios, que por cierto es Electricidad de Francia. Y eso, que parece tan limpio y tan seguro, ahí pequeñito, que no dice nada, se está comiendo miles y miles de millones de todos los impuestos de los europeos y de los españoles también. Entonces, ruido, pero sin embargo está ahí. Sí, no, cuántas cosas no sabemos, están por ahí metiéndonos la doblada. Ahí están. Bueno, pero en Soma Energía hemos presentado una demanda contra esa central nuclear, nosotras y también todas las cooperativas europeas, porque consideramos que son ayudas ilegítimas. Uh-huh. De acuerdo, bueno, vamos a la parte activa y positiva que tenemos ahora mismo en Soma Energía, que abréis una planta. Cuéntanos. En Soma Energía no paramos de hacer cosas muy positivas, como por ejemplo el proyecto Generation, Kilowatt Hour, que lo que hace es permitir a la gente que pueda, con pequeñas inversiones desde 100 euros, trasladarlas a una planta donde entre todas construimos una planta y esos kilovatios que van saliendo de ahí los recuperamos en nuestra factura. La gente, por supuesto, que se asocia y consume esa energía, lo recuperamos en nuestra factura a precio de coste. Pero más próximas a nosotras está en Somenergía Valencia, nuestra asociación territorial. Lo que hemos hecho es, vamos a recuperar la segunda planta ya de solar, que estaba a punto de caer en manos de un banco, y sabemos que eso supone la paralización de la planta. Quizás sea uno de estos tejados que comentáis, como el vuestro. Ahí están, no sabemos qué hacen, qué puñetas es, quién es el dueño. Bueno, pues posiblemente el dueño sea una persona que se fió del Estado español y del boletín oficial, que creyó que efectivamente le iban a pagar esas primas, que por cierto el presidente del gobierno fijaba en un 25%, dando muestras de su profundo desconocimiento sobre el tema. Jamás ha sido 25% ni soñarlo. Y bueno, ahora con esa rentabilidad razonable, pues no consiguen devolver el dinero al banco, ¿no? Bueno, pues lo que estamos haciendo nosotras es ya la segunda planta, la primera ya lo hemos conseguido, la hemos comprado, dividiéndola en participaciones de 100 euros y ofreciéndosela a la gente, sea o no sea socia de Somenergía. Y ya tenemos pues nuestra segunda planta ahí en Lorca Sur, en Alcácer concretamente, es una planta de 52 kilovatios, cuyo precio, porque no somos fondos buitre y por lo tanto no vamos a arrasar con ella, es de 262.646 euros, o sea, hay que pagar lo que realmente se pertenece y que esta persona que la construyó en su día no se vea afectada. Y bueno, ofrecemos un interés del 5,3% anual después de impuestos, que está muy bien, mucho más que lo que te da un banco que a lo mejor después acaba invirtiendo en armas. Si inviertes ahí, en esta planta. Sí, por supuesto. Vale. Y bueno, esperamos una producción de 74.000 kilovatios anuales, que es el equivalente a 21 familias, ¿no? Oye, ¿y cómo os lo montáis si las cosas no cambian, si la ley no cambia? No nos lo montamos de ninguna manera. Mucha gente nos hace la pregunta. Haciendo, claro, sí. Y oh, ¿estáis con el agua al cuello? No, porque nosotras no vamos a tener que devolver el dinero al banco. Primero, esto es una planta de producción y nosotros somos una empresa que produce energía sostenible. Por lo tanto, no tenemos problemas de autoconsumo y de primas, que es lo que el gobierno pretende hundirnos a través de las primas. Pues tampoco ninguno, porque no dependemos del banco. Uh-huh. Hacemos participaciones de 100 euros, la gente compra las participaciones que quiera, nosotras vendemos la energía eléctrica, que por cierto, peor que están ahora las situaciones de la renovable, no van a estar, y hacemos un reparto y te corresponde un interés, que sí que es un interés razonable. Entonces estamos perfectamente en márgenes de comercialización de esa energía. O sea, no tenemos ningún problema relacionado con esto. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero también antes os voy a decir otra cosita interesante, sobre todo para que Ramiro Segreyes tome nota. ¿Sabíais que todas las ballenas jorobadas macho cantan la misma melodía de apareamiento? Aunque el patrón de la canción cambia con el tiempo, con nuevas y aparentemente pegadizas versiones que se difunden repetidamente a través del océano. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval. La de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Seguimos en Mis Queridos Animales. Estábamos hablando con responsables del veterinario, del Hospital Veterinario Auna. Está bien, ¿eh? Quiero decir, hace 4 meses que han abierto un negocio en España y va bien. Que eso es una cosa, oye, por digna. Eso, por eso estoy tan callado. Por eso estás tan callado. Estás alucinado. Estoy asustado. No te lo puedes ni creer. No, porque yo no quiero montar ningún negocio. No quieres montar. Además, de hecho, Juan Francisco me decía, yo nunca he querido ser empresario ni y de repente me veo metido de lleno. Me acuerdo cuando lo dijo. Porque ¿sí, verdad? Ninguno de los cuatro. Ninguno. Ninguno de los cuatro. Yo me volví, lo más claro que tenía es que no quería montar un negocio. Pero mira, las cosas de la vida y sobre todo las ganas de trabajar en equipo y conocerlos a ellos saber que estaba en la misma situación que yo, pues creo que te animas. Pero bueno, la cara un poco de tontos que se nos quedaba en alguna de las reuniones con el constructor, etcétera, que no teníamos ni idea, pero bueno, ha merecido la pena, yo creo. Hemos ido creciendo juntos poco a poco en este mundo sí, sí. empresarial, pero no solo va bien, va muy bien. Va muy bien, porque en cuatro meses habéis recibido, o sea, ¿trabajáis con cuántos centros o centros veterinarios u hospitales? Que hayan remitido ya algún paciente más de 150, entre 150 y 200 por ahora. 200. Pero habéis hablado también de fuera de Valencia. De fuera de Valencia. Muy lejos. Sí, por lo menos 20 comunidades autónomas, yo creo, Ibiza, Murcia, Barcelona, Cantabria, Valladolid, Cádiz, León. Andalucía, León. Y alguno de fuera, ¿no? Alguno de Europa, hasta ahí no hemos llegado aún, ¿no? No, por ahora. Centro no, referente en España ya prácticamente ya lo sois, en cuatro meses. Sí, yo pienso que sí. Sí, realmente, bueno, como decía Curro, nos conocían antes de la cantidad de charlas que damos todos los fines de semana, pues Madrid, Barcelona, en todos lados. Y bueno, eso también ayuda a la hora de montar un negocio con algo de base, ¿no? La gente ya te conoce y bueno. Claro, vosotros lo que veo es que sois, el veterinario normalmente dicen que es un trabajo de es oficio, vamos, es pasión, es obsesión, ¿no? Ya que si encima los fines de semana también estáis dando charlas, no os vais por ahí, no os vais a bufaros ni nada de eso. Menos mal que no vienen nuestras mujeres a hablar porque no compartirían todo lo de los fines de semana, pero bueno. Vamos, estáis totalmente entregados a vuestro trabajo. Y sí, es una pasión y eso la gente que nos rodea es familia y tienen que entenderlo y lo entienden. Sí, alguna vez lo hemos comentado en el programa que los veterinarios parece que son de otra pasta porque... Sí. Son como muy buenas personas y tal, ¿no? Sí, que de repente no tienes dinero, bueno, ya me pagarás, ¿no? Sí, pero eso tampoco es, ¿eh? Tampoco es, ¿no? Porque tú te vas al médico y no te dice, me pagarás. O cuando sale, ¿te debo algo? Te debo algo, sí. Y dices, oye, madre, sí, eso yo justo llego de Perú, justo esta mañana llego de Perú, que tenía ahí unas charlas de cuatro días para compañeros veterinarios allí, o sea que... Y directo a trabajar, nada de a dormir ni nada. O sea, nada, y directo a trabajar. Y encima seguro estarías pensando en el avión. Ay, qué bien, ahora cuando llegue voy a ver este caso, este otro. Esa frase que has dicho la utilizo yo mucho en los bares cuando hemos estado tomando un montón de cosas y tal. Sí. Te debo algo. Me giro al camarero. Mira a ver si se debe algo. Porque yo no veo nada. Mira a ver si se debe algo. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, Juan Francisco, Curro, por vuestra pasión y desde luego por vuestra entrega. Muchísimas gracias a vosotros también por invitarnos. Y que vaya muy bien, os merecéis lo mejor, desde luego. Gracias. Y también, Andrés, que te mereces lo mejor, os merecéis lo mejor y yo también me merezco lo mejor. Yo quiero respirar aire puro y tener verde y tener las maripositas volando a mi alrededor. ¿Yo qué me merezco? Tú también, tú te mereces muchos mimos, muchos abrazos y mucho cariño. Y los oyentes también, eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de la gente que os quiere y de vuestros animales. Y recordad, no os toméis tan en serio. Y reíros aunque sea sin motivo. Y de vosotros mismos. Se despide David García Sonido, Ramelito Segreyes y Atagomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. life still goes on. I can't get used to living without you by my side.